soy un en sí con locura transitoria que vive en escenario como la Beyoncé. Rapeo donde sea aunque no me dé para comer. Aún recuerdo nuestra gran visita a Huelva, esperando en la puerta de la puta M40, deseando dar un directo y provocar desmayo. Nos hicieron cantar sin tener antes un puto ensayo. La gente se aburría como persona sensata. Los micrófonos sonaban como a lata, pero a nadie nos achanta. Atacamos y malogramos con el mal sonido, el dueño se lavó las manos. Después de un rato ya no sonaban los platos. Había tres micrófonos y nosotros éramos cuatro. El sonido era una mierda, mi micro se apagó. Me bajé del escenario y fin de la actuación. El Sen fue de lo mejor allí de pronto. Pusieron reggaetón y nos trataron como a tontos. Nos echaron de allí, nos fuimos sin rechistar. Pero aún quedaban nueve grupos por actuar. Todos en la calle con ilusiones chapadas. Toda la noche sin dormir y de vuelta a Granada. En su fachada pintada quedó esta disputa. Sálame 40, hijos de la gran puta.